Sean todos bienvenidos una vez más acá al Nido de los Correcaminos. Quique, ¿cómo andas? Hola, Pau, muy bien, ¿y tú? Bien, asándome aquí porque tuvimos que apagar el aire, muchachos, no lo hagan, nos estamos asando. Es que si no había mucho ruido y esto iba a ser un relajo, pero con todo y el calor y que nos estamos asando muy contentos después de esta pequeña pausa que tuvimos del podcast, pues ya regresamos y traemos temas bastante interesantes, Pau. Así es, tuvimos muchas cosas que hacer, tuvimos este receso que comenta Kike, porque andábamos como locos para arriba y para abajo, pero ya, por fin, las aguas se tranquilizaron, nos podemos sentar y ahora sí hablar de todo lo que pasó en estos días, Kike. Traemos un programa bastante sustancioso. Y sobre todo lleno de logros, lleno de satisfacciones y de muchísimas cosas padres que nos pasaron a toda esta comunidad Correcaminos en este tiempo que estuvimos un poquito fuera del aire. Así es. Bueno, primero que nada, pues ya iniciamos otro cuatrimestre, empezamos otra vez con todo lo que son las actividades culturales. Tuvimos entregable el jueves 2 pasado. Todavía nos falta uno, Pau, pero eso vamos a hablar al rato. Al ratito, falta el tuyo, sí, falta el ya tuyo. Falta uno, así que atentos, muchachos, atentos, porque les voy a hacer el examen de esto, ¿eh? Ah, no se crean. Bueno, pero entonces el nacional, fuimos al nacional con muchas de nuestras actividades deportivas y culturales. ¿Y cómo nos fue en el Nacional, Kike? Nos fue de maravilla. Ha sido el mejor Nacional en cuanto a logros que hemos tenido. La verdad es de que Aguascalientes nos sienta bastante bien. Tanto en el Regional como en el Nacional, Aguascalientes no solamente nos dio una bienvenida maravillosa, sino que nos llenó de trofeos y de medallas. Maravilloso. Y sí, mira, yo ya me quedé con ganas de ir a Puebla, pero mira, si nos cae mejor, pues que cada año sean Aguascalientes. Vámonos a Aguascalientes, ¿qué tiene? Y precisamente para eso, pues tenemos invitados el día de hoy. Preséntalos, Pau. Tenemos acá a Paco y a Toño. Bueno, Paco nos va a hablar un poquito de la parte deportiva y Toño de la parte cultural. Entonces, ¿cómo nos fue en nuestras actividades deportivas y culturales, muchachos? ¿Cómo estás, Paco? Bienvenido otra vez aquí al Nido del Correcaminos. Platícanos, ¿cómo nos fue en la parte deportiva? Bien, bien, Kike, Pau, Toño, muchas gracias aquí por el espacio. Y la verdad, muy contentos. En la parte deportiva fueron resultados que algunos los esperábamos, algunos realmente nos sorprendieron. Participamos nosotros alrededor de 10 disciplinas, de las cuales se obtuvieron un total de 18 medallas. Wow. El año pasado, comparado al año pasado, se obtuvieron 13 medallas. En esta ocasión fueron 18 medallas. Y en las cuales, la verdad, estamos muy, muy contentos, muy, muy satisfechos con el trabajo tanto de los alumnos, los entrenadores, los apoyos de nuestros directivos. Que de alguna manera, sin ellos, esta parte pues, no se llevaría a cabo, ¿no? Y hablando específicamente de las disciplinas que tuvimos medalla, fue en fútbol 7 femenil, se reitera un tricampeonato. Tricampeonas nacionales. La verdad, contentos y tristes a la vez, porque es una disciplina en la cual ya varias de nuestras chicas, pues obviamente están ya próximas a egresar. Y de alguna manera, pues obviamente el compromiso es armar un equipo igual de competitivo como hasta estos 3 años se han realizado. Y de la misma forma, nuestro equipo de béisbol obtuvo un tercer lugar en la parte de eso, en los deportes de conjunto. En la parte de los deportes individuales, participamos con taekwondo. Taekwondo se obtuvieron 4 medallas, 2 de oro, 1 de plata, 1 de bronce. En Karate-do también fue una grata sorpresa. En Karate-do, el año pasado solamente obtuvimos 2 medallas, en esta ocasión fueron 7 medallas de Karate-do. ¡Vámonos! Como tal, pues obviamente se obtuvo un tercer lugar por equipos, que es un trofeo más que se otorga por el número de participantes y por que en algún momento hayan obtenido ahí logros. De ahí fueron 3 medallas de oro, fueron 2 de plata y 2 de bronce. Y como tal, también otra disciplina que también habíamos participado, pero en esta ocasión también nos trajo logros, fue el atletismo. En atletismo tuvimos 2 oros con la parte de la rama femenil, fue en 1500 y 3000 metros. y fue la parte de relevos, de 4x400. Ahí están nuestros verdaderos correcaminos. Ahí están nuestros verdaderos correcaminos. 4x400 también fue medalla de bronce, obviamente para cada uno de nuestros chicos. Y pues bueno, cerrando la participación en la parte del ajedrez, se llevó a cabo fueron dos medallas en ajedrez, uno mejor tablero y otro tercer lugar de las rondas suizas que se generan, ¿no? Entonces da ahí por ahí una sumatoria de 18 medallas y a nivel nacional estamos ubicados dentro de las 10 mejores universidades politécnicas, obviamente por la parte de estos logros deportivos. Y también pues obviamente comentar que en este año también fue muy, muy ajetreado el inicio para nosotros, porque nos convocaron a formar parte de la COTENCUP. Explico un poquito qué es la COTENCUP. Es una comisión nacional de universidades en las cuales coordinan y validan todos los juegos nacionales. Entonces, como tal, fuimos parte también ya de ese comité, que de alguna manera pues obviamente es más trabajo, más compromiso, y obviamente pues eso es un logro muy, muy importante en estos momentos. Pues, bueno, y pues más calidad, porque a eso le tiramos, ¿no? A poco ir subiendo la vara. Ahí lo tienen, chicos y chicas, todas aquellas que quieran formar de esta tradición de tricampeonas, vamos por los cuatro. Vamos. Entonces, por que el se vayan, campeonato, claro, sí, que sí. Que se vayan apuntando, que vayan echándole ganas, porque el chiste es ir hacia el frente. Tenemos cada vez más de medallas y refrendando siempre, siempre, siempre el compromiso con las actividades culturales y deportivas, así que... Y yo creo que aquí, Pau, pues está el reflejo del trabajo que va realizando el grupo de maestros, el grupo de los alumnos, obviamente, que son los que salen y sudan la playera y ponen el corazón. Ahí está el resultado del trabajo, y yo creo que esto es un logro muy importante, o sea, es muy... importante el destacarlo, porque la verdad en los últimos años hemos ido hacia arriba y así tenemos que mantenernos, hacia arriba. Así vamos, y en poco tiempo, realmente si nos comparamos con otras universidades, sí, tenemos muy poco tiempo y ya estamos en el ranking de las 10 mejores. Chavos, apúntenle bien, porque es un compromiso para nosotros como profesores, pero también para el alumnado, porque eso es a lo que tenemos que estar retirando todo el tiempo. Así es. Y bueno, vamos a hablar también un poquito de la parte cultural. Dentro de la parte cultural, ahí el trabajo sigue, continúa. La verdad es que en esta parte de la cultura es un poco complicado, porque sí hay universidades ya de más tradición, que ya tienen un camino trazado, y que bueno, pero poco a poco ahí vamos y estamos dentro de las mejores 10 universidades del país. Y Toño nos va a platicar un poquito de lo que vivieron, de lo que él vio, sobre todo en la parte de danza folclórica. Toño, ¿cómo te trató Aguascalientes? Ah, genial, es mi segunda casa, ahí yo soy egresado, soy hecho en Aguascalientes, y la verdad es que sí, desde el momento en que yo estoy en el equipo, he tratado de visualizar todas las cuestiones que suceden en torno a estos encuentros regionales y nacionales, y esta vez no fue la excepción. Sin duda alguna, para mí la premisa, es estar ahí observando los trabajos de las demás universidades, cómo trabajan, el objetivo principal. Y yo estoy muy satisfecho, porque la parte humana, que es la primordial para mí, es que los chavos cada vez van adquiriendo más experiencia, ¿no? Y se van adaptando mucho a esta parte de, pues como indican, el arranque siempre ha sido muy generoso y ahora más. Entonces, cada vez para mí, como parte que dirige esta sección, me permite a mí visualizar qué es lo que voy a hacer al siguiente, tratando siempre de que ya se escaló hacia un peldaño, vamos al siguiente y así vamos, ¿no? Yo sé que esto va a rendir frutos tarde que temprano, como lo está haciendo en la parte deportiva. Entonces, para mí siempre un nacional es muy generoso en ese sentido. Yo creo que no nada más para la danza folclórica, también para las otras disciplinas como rondalla, como ahora que están incluyendo pues equipos como jazz, pues, sin duda alguna ellos van a tener su parte en la que van a visualizar a fin de año. Y no dudo que vamos a estar ahí a la par. Mi objetivo, al menos en lo personal, es estar a la par como la deportiva, siempre estar ahí vigente. Y pues bueno, yo voy tranquilo, voy a gusto, es mi segunda ocasión, entonces ahí voy. Aparte, bueno, aquí Paco no me va a dejar mentir, esta es, también es el nacional donde hemos llevado más delegaciones en la parte cultural. Antes solamente íbamos canto y por ahí danza folclórica. Sí, de alguna manera lo platicábamos, ¿no? Que el año pasado llevamos cerca de 100 chicos, y fueron 65, y cada vez más complicado, los recursos a veces casi más escasos. Sin embargo, creo que el compromiso tanto de los maestros como la institución y la pasión que le metemos a estas actividades, cada año va saliendo de dónde, ¿no? Claro, claro. Yo creo que eso es lo que nos está moviendo y nos está llevando a estas alturas, la pasión. Y les digo, reitero, ahora fuimos con Rondalla, con nuestro grupo de jazz que se estrenaron en Nacional. De hecho, casi casi fue su primera presentación que ellos tuvieron. Anda, pero lo hicieron de manera maravillosa. Por ahí nos sacó declamación con Marina. Marina, nunca habíamos tenido un representante en declamación y ahí tuvimos ya presencia. Obviamente acá con danza folclórica, con el grupo Teja. Entonces, pues se va creciendo, esto va creciendo y aquí la idea es no detenernos. Pues sí, seguimos y dalo por hecho que cada vez va a ser mejor. Todos los que fueron por primera vez, pues ya se están fogueando, entonces en la siguiente seguramente vamos a tener un resultado mucho mejor. Y hablando de esto, Pau, de no detenernos, también acabamos de tener dos logros muy importantes para la universidad. ¿Cuál? Tuvimos presencia en el Nacional de Conde. O sea, ahorita Paco nos va a explicar qué es el Conde para que ustedes lo tengan con más claridad. Pero la verdad es que estar en esas instancias, no cualquiera. Ya ahorita Paco va a platicar de qué universidades están ahí. Y créanme que ya la UPB ya se codea con las grandes universidades del país. Eso es todo. Eso ya son ligas mayores, muchachos. Así es. Pero a ver, dinos. Es el Consejo Nacional del Deporte Estudiantil, Paco. Pero ¿qué onda ahí? Así es. Bueno, generando un poquito de contexto, el CONDE es una... en la cual participan, están inscritas cerca de 300 universidades en el país. De estas universidades, obviamente, de aquí se genera primero una etapa estatal, una etapa regional y obviamente la universidad. Y este consejo brinda los pases para la universidad mundial. En este año la universidad mundial se va a llevar a cabo en Nápoles, en el mes de junio. Vámonos, yo los acompaño, vámonos. Vámonos a Nápoles, vámonos allá a la Vía Italia. Y de alguna manera nosotros, parte de también el inicio de este cuatrimestre muy ajetreado, porque nuestros equipos participaron en una etapa estatal, una etapa regional y una etapa nacional. Para esta ocasión tuvimos participación con dos disciplinas, en la parte de Taekwondo, que la semana pasada, la semana del 30 del 30 al 4 de mayo, participó nuestra chica, Julia del Rocío, y pues, obviamente nos trae un logro, tercer lugar en la categoría de más de 74 kilogramos. A ver, Paco, repítelo otra vez, porque es un tercer lugar nacional. Así es sí. Un tercer lugar nacional. No, no son chicles, muchachos, no, son ya chicles, son las ligas mayores. ¿Qué, no ¿qué universidades había ahí? A ver, para que tengamos un contexto, ¿de qué universidades? ¿Qué universidades había ahí? Estaba la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tigres. La Autónoma de Guadalajara. Estaba el Instituto Tecnológico de Sonora, estaba la Autónoma de Chihuahua, estaba el Tecnológico de Monterrey, estaba la UNAM, estaba el Politécnico Nacional, estaba también la Universidad Autónoma de Colima, que son universidades, bueno, la Autónoma de Guanajuato, la Universidad de La Salle de Río, la de México. La verdad son universidades que invierten muy fuerte al deporte estudiantil. Sí. Y de alguna manera, bueno, tener un tercer lugar ahí es, la verdad, ahorita como lo dice Quique, son ligas mayores y créame que es un logro muy, muy trascendental aquí en la universidad. La pura crema innata de las universidades, muchachos, así para que se sientan orgullosos porque ya estamos ahí. Me faltó la Náhuac del México. Nada más. Me faltó la Náhuac, que también son instituciones que de verdad le invierten muy fuerte. Y de la misma forma, la semana pasada, la semana del 6 al 8 de mayo, participamos en la disciplina de Karate-Do. en esta disciplina, obviamente, comentarles, son las mismas instituciones que creamos. No pudimos obtener ahí la parte del podio, sin embargo, Alejandro Zarco tuvo una buena participación ahí con ellos, una buena experiencia. Para los dos chicos, obviamente, todavía tenemos un ciclo más, un año más, que pueden estar participando, y obviamente esto es aprendizaje, experiencia, y sobre todo, bueno, creo que ya el estarse codeando con los mejores, bueno, los compromete todavía más, y también a ellos, ¿no? Creo que esa parte les genera muchísima más hambre de querer regresar, y aparte, pues, fue en esta ocasión la Universidad 2019 en la Bella Mérida, la Blanca, y la verdad fue una experiencia realmente muy, muy también en la parte cultural, porque conocemos ese tipo de entorno y esa parte enriquece mucho. Claro, entonces, pues lo que decíamos, esto va para hacia arriba, vamos para adelante, y la verdad es de que estos logros los vamos a reconocer frente a toda la comunidad universitaria el próximo 21 de mayo en el acto académico, en el acto de inicio de cuatrimestre, porque queremos que ustedes conozcan a Julia, conozcan a Alejandro, que podamos aplaudirles, podamos aplaudir también a la delegación que fue a Aguascalientes, y la verdad es que muy contentos porque afortunadamente al día de hoy podemos hablar de puros logros, de cosas buenas, y vamos a seguir trabajando para que así continúe. Efectivamente, y pues bueno, también en ese ámbito, pues no se acaban las actividades acá en la universidad, salimos de esto que nos deja con un excelente sabor de boca. Y ya vamos para otra, Pau. Ya vamos para otra, todavía nos faltan funciones y cosas. Toño, ¿qué presentaciones tienen próximas? A ver, platica, Toño. Pues a eso es a lo que me refiero en cuanto a tener esa interacción, esa parte padrísima que existe en las universidades, en este caso las politécnicas. Y pues bueno, tener esa correlación con los otros maestros que tienen a su cargo a los grupos. Y pues ha surgido algo interesante precisamente en Aguascalientes, en donde tenemos la oportunidad de tener un acercamiento con el maestro que dirige el grupo de la UPA. ¡Upa! Y nos hizo invitación para su semana cultural el día 24 de mayo, en donde nos vamos a presentar ahí orgullosamente, teniendo la bandera de la Universidad Politécnica del Bicentenario, y pues muy orgullosos y haciendo lazos muy muy interesantes en cuanto a lo cultural. Y la verdad es que pues para mí lo primordial es eso, ¿no? Y seguirles dando la formación a los chavos que yo creo que así como lo han mencionado en este pequeño lapso, es muy padre ver tantos resultados a corto plazo. Y pues esta vez pues vamos a la tarea de seguir haciendo difusión de nuestras actividades en todo el mundo. Efectivamente, porque es un orgullo siempre ser Correcaminos y meter la cultura. Y también la parte cultural no se detiene tampoco. Un día antes, el 23, que vamos a tener, Pau, tú platica. Vamos a tener una obra de teatro por parte del grupo de teatro de la UPB, que es El Rey León, muchachos. Pero, pues bueno, no es una versión regular porque estamos trabajando con algo que se llama teatro cuerpo. Entonces en teatro cuerpo no hay escenografía, no hay vestuarios, no hay utilería, no hay nada. Es solamente los chicos y su capacidad lo que nos van a llevar hasta la sabana. ¿Cómo ves que? Va a estar padrísimo. La verdad es que es algo muy nuevo, es algo bastante innovador. Yo los voy a invitar el próximo jueves a que asistan, a que lo vean. Vamos a tener difusión ahí en las redes sociales. La verdad es que es algo muy diferente. Yo he visto pedacitos y está increíble. Entonces aquí nosotros lo que queremos es eso. Y aparte, un día antes, porque se me estaba pasando y aquí Mauricio no me dice absolutamente nada, iniciamos con nuestro ciclo de conciertos. Chicoche, bueno, por ahí en algún momento va a salir Chicoche. Pero esta vez empezamos, si no mal recuerdo, con John Mayer, ¿verdad? Por ahí tenemos a 1:30 en el auditorio nuestro primer ciclo de conciertos para que nos acompañen. Entonces la siguiente semana va a estar cargadita de actividades culturales y también deportivas. Paco ya también me levantó la mano porque esa semana del 22 al 25 va a estar con todo. Bueno, todas desde el 21. ¿Qué vamos a tener, Paco? Sí, bueno, aún participamos dentro de se llama la Liga Junior CODE, Guanajuato, en la cual ahorita clasificó a las fases finales el equipo de béisbol. También tenemos nuestros chicos de ajedrez que van a estar participando el día 18 de mayo. y el día 25 CODE Guanajuato nos otorga la sede para organizar el torneo de taekwondo, el torneo estatal de taekwondo, igual la universidad de sede de Estatuta de universidades de taekwondo, y por ahí también se está cocinando para el 1 de junio un abierto de atletismo, de la misma forma que nosotros estamos ahí considerados para por lo general. Realmente lo comentaba Pau hace un rato, que el hecho de que comencemos a tener logros genera la parte de más calidad, obviamente más compromiso, y pues de alguna manera nosotros estamos más que puestos para poderlo generar. Tenemos un equipo de trabajo muy comprometido, muy capaz, y que sobre todo pues obviamente siempre buscamos cómo sacar cosas buenas. Así es, entonces va a estar movidita la semana, va a estar muy interesante. Por ahí pongamos atención en las redes sociales de los horarios, de los lugares, para que ustedes también puedan disfrutar de estas actividades que al final del día precisamente son para ustedes. Todo esto se realiza para que la UPB tenga vida, que eso es lo que queremos en la universidad. Así es, con ustedes y para ustedes, muchachos, acuérdense, parte importantísima, la formación integral, y estén al pendiente porque seguramente en el siguiente podcast también les vamos a hablar de otras actividades que vienen para los siguientes meses. Y pues sí, seguimos trabajando, seguimos duro que duro acá con todas nuestras actividades. Y pues nada, hoy ya nos vamos casi a retirar, porque muchachos, les contamos, tenemos que ir a nuestra... ¡Vámonos a la fiesta! Combinada del Día del Maestro, ¿no? También les contamos a la próxima cómo estuvo, que seguramente va a estar de 10 como siempre. Y pues nada, Kike, ¿qué más? ¿Qué nos falta? No, ya vámonos, porque hace mucho calor y también ya hace hambre. Ay, bastante, ahora sí no nos tocaron taquitos ni nada, pero bueno. Vamos a despedirnos con música, como lo hemos acostumbrado. ¿Y con qué nos vamos, Pau? Con, bueno, los chicos del taller de guitarra van a representar, bueno, a interpretar Noches de Barcelona en una versión puramente instrumental. Y pues con esto los dejamos, chicos, chicas. Gracias, Pau. Gracias, Kike. Gracias, muchas Toño. Gracias. Gracias, Paco, por el espacio. Muchas gracias. Y pues nada, seguimos acá. Espérate. ¿Qué? Gracias, Mau. Ay, Mau, perdón. Si no, ya te va a poner mute a tu voz, cortar, me va a cortar la voz. Te va a poner voz de ardillita. Sí, pues sí, ya la tengo de ardillita. Pues bueno, nada, acá seguimos en el Nido de los Correcaminos y Energía UPB. ¡Corre caminos! ¡Ea!